Yo estoy bastante contento porque veo que empezáis a emplear una de las pocas herramientas, o de las muchas, pero que se emplea muy poco, esta para pensar. Ahora bien, en otras ocasiones, ya os he dicho y hemos discutido eso, de que los primeros seres humanos, nuestro mundo, que no había en aquellos momentos libros sagrados, religiones, sacerdotes, ¿cómo se las arreglarían estos seres humanos? Solamente tenían lo que les rodeaba: las hierbas, las plantas, las flores, el mar, el sol, la luna, las estrellas mirando ahí. Y después, ahora un grito de por arriba, que es el trueno, después del relámpago y todo esto. Seguro que los primeros hombres y mujeres se asustarían. Poco a poco se adaptan y empiezan a pensar un poco. Y ahí tenemos, para resumir la cosa así rápida, los primeros llamados profetas en toda la humanidad, no solamente profetas en Israel, no, no, no, toda la humanidad. Unas pocas personas que trataban de entender, comprender a Dios. Ya a lo mejor aún ni la palabra existía, pero dejemos los nombres. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquellos seres humanos tenían experiencias propias. No podían tener nada más, no podían tener estudios de nada. Entonces, los más, yo diría más pillos, se apoderaron de las ideas de aquellos y empezaron a crear religiones. Ahí está. Ya tenemos los sacerdotes de todas las religiones a través de la historia humana. Y entonces se cumplen las palabras de Jesús de Nazaret, clavadas ahí, cuando dice a los sacerdotes de su tiempo en Israel: vosotros sois piedras de tropiezo. No dejáis de entrar ni entráis vosotros en el reino. Ahí está la cosa. Entonces, ¿qué es esto de entrar en el reino? Y en otras ocasiones nos dice Jesús: busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen después. Y bienaventurados vosotros los pobres, porque el reino es vuestro. Los pobres, claro, lo que llamamos Dios nos dio la tierra, el mundo. Y los primeros seres humanos que poblaron este mundo eran pobres. Y tenían todo el mundo suyo, pero eran pobres. No había aquello de ricos y pobres, no había dinero, y por lo tanto era cuestión de buscarse la comida, trabajar. Pero dejando todo esto, y diremos, sí, respondiendo y dando pasos largos así, entonces, estos que llamamos profetas, visionarios, místicos, mesías, más ya modernamente, si acaso, pues, filósofos, y, o sea, personas que pensaban por sí mismos, ahí. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen, dice Jesús. O el Cristo, el Espíritu Universal, por boca de un obrero carpintero llamado Jesús de Nazaret. Muy bien, entonces, ¿qué pasa allí? Si un ciego guía a otro ciego. Todos los sacerdotes de todas las religiones enseñan a la gente lo que les han enseñado a ellos en seminarios, la llamada teología, filosofía y todo lo que queráis, Pero aquellos seres están vacíos, están ciegos de las cosas del espíritu. Es curioso de que en toda mi vida, en mis años, yo no he visto, ni tampoco he leído en ninguna parte, pero sobre todo en estos años, digamos, de mi edad y de vuestra edad, a ver, los llamados santos católicos, canonizados por el Vaticano, los científicos, los sabios del mundo, los astrólogos, los futurólogos, los espiritistas, médiums, y yo sepa, hasta hoy, en ninguna parte del mundo, no sé si vosotros habréis sabido algo, pero yo no he sabido nada de alguien, hombre o mujer, que haya dicho, y se encontrarán con esto de Jesús, la parte física. Habrá la polémica, se encontrará allí la tumba, la caja, los huesos, lo que sea. Nadie ha dicho nada que yo sepa. Pero es que hay un privilegio. Es que este yesero jubilado tiene que ser único. Ahí es donde hay que aclarar la cosa. Si no cambias tú, no cambia nada. Busca primeramente al reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadir. Millones y millones de seres humanos en el mundo. Unos con religión y otros sin religión. Pero la gran mayoría, caramba, su mente está en la cosa física, humana. Tener cosas. Dinero, casas, tierras. ¡Tener! Muy pocos hay que piensen en aquello de ser. No, esto no interesa tanto. ¡Tener! ¡Tener! El egoísmo dominando millones y millones de seres humanos. Entonces, claro, otros se aprovechan de todo esto, que es lo que yo decía a Luis esta mañana, procesiones, y misas, y funerales, y Biblias, y libros sagrados como el Corán, la Bhagavad Gita, los Vedas, y templos, y catedrales, y no solamente en el Tíbet o en China, siendo del mundo, y hay unos señores que tratan de decir a los otros, yo soy el intermediario, ¿qué quieres de Dios? Ven, yo te ayudaré, pero él no sabe nada. Está hablando de alguien que no conoce. Yo tampoco lo conozco. Pero una cosa es cierta. Desde muy joven, desde niño, he procurado conocer a este ser que me ha creado. Porque alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, la existencia del infinito universo. Entonces a este alguien le llamo Dios, le llamamos Dios. Es normal, es nuestro creador. Yo no me he creado. Nadie se ha creado a sí mismo. Hace algún tiempo que yo lo decía a un médico que trabaja con Castro. Y si es verdad, tiene razón. Yo tampoco me he creado. Alguien o algo nos ha creado. Los primeros seres humanos en la Tierra fueron creados por alguien que llamamos Dios. No, nadie creó a aquellos primeros, se crearon a sí mismos. Estamos en las mismas, porque nosotros somos pues la descendencia, la recreación de aquello. Somos como esto, copias, fotocopias. Pero el original, alguien lo hizo o se hizo. Estamos en las mismas. Ahora bien, me he dado cuenta a través de mi vida de que el cerebro piensa. Pero hay algo que no encaja en mí mismo, no encaja con las ideas que pueda desarrollar en la mente. Porque leyendo libros, escuchando a gente, voy llenando la cinta, como esta cinta de esto de aquí, se llena de ideas de otros, leídas, escuchadas, etc. Discutidas, se llena de ideas. ¿Y qué pasa aquí? Que cuando quiero sacar algo, ¿qué saco? Ideas de otros. Si en una cinta estamos grabando una conferencia, un discurso, y después lo soltamos, vamos a ver qué música oiremos. No, no oirás música, o al revés, viceversa. Oirás lo que se ha grabado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Me he dicho yo a través de mi vida. Entonces yo tengo que hacer algo para grabar en mí mismo. ¿Y qué tengo que grabar en mí mismo? Ah, lo que se dicen ideas propias. ¿Y de dónde saco yo las ideas propias? Si no están aquí. Y entonces tengo que pensar por mí mismo. Y me doy cuenta, ya me di cuenta ya desde niño, la oración. Una cosa tan sencilla. Pero la oración. En el sentido religioso. No puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque yo he visto en las iglesias católicas, protestantes, en el judaísmo, en la comunidad allí, rezando su manera, su cosa. Y he pensado, he visto, esto reza. Pero de labios. ¡Ah! Tú ya lo habías dicho, maestro. Este pueblo de labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí. Y entonces he oído rezar el rosario a gente católica, gente sencilla, gente que diremos de un montón, buena gente, que son sencillas. La madre, la abuela, padre, el abuelo, gente muy católica, 3 o 4 ahí, o 5 o 6, rezando el rosario. Santa María, Madre, has puesto las patatas en la olla, Gloria Patri, cuidado que el niño no se caiga, Gloria Patri, gloriosa. La rutina, la cosa. En las iglesias católicas y protestantes, y he visto ahí la gente y rezando, y el cura, y o predicando ayer, o haremos meditación, y la mujer mira por ahí, si hay algún vestido que no conoce, y el hombre que mira también. Esa tontería, incluyendo las que te he dicho, las procesiones, las misas, los rezos, los dogmas, las creencias, las catedrales, el papa, cardenales, obispos, sacerdotes, pastores, todo lo que queráis, es puro teatro, es religión. Si queréis encontrar a Dios, acercaros a un poco a Dios. ¿Tenéis? Y abandonar las religiones. ¿Quieres ir a Dios? Deja todas las religiones. Para eso encuentra sentido. ¿Sabes así? Porque aquello es religión. Con dioses muertos, ideas muertas, después un cura deja las sotanas, se hace socialista o comunista, o un comunista se mete en un convento, se sale del convento y se hace de un partido político, y se cambian de chaqueta, porque todo aquello es religión. Como la política, y porque es pura política, pero la cosa espiritual cambia. Cuando el espíritu empieza a darse cuenta de que existe dentro, que se despierta, que empieza a matar la bestia, que dice el Apocalipsis, que empiezan a ser aquel pequeñito, chispita de nada, de ángel, va creciendo. Se alimenta, de ahí la verdadera comunión, se alimenta, es como cargar la batería, el coche, se alimenta, crece el espíritu, y entonces es cuando se da cuenta que crece gracias ¿A qué se alimenta? ¿Qué come? Que es el Cristo, el Espíritu. Claro, después hay unos más adelante y otros más atrás, y a esto le llamamos reencarnación, porque si yo ya desde muy pequeño, de niño, ya viajaba en el astral, no soy único, hay otros en el mundo, hombres y mujeres que desde muy jóvenes viajan en el astral. Hay un detalle importante, y es que nuestra hija Lucía ha venido esta mañana y me dice, he hablado con Margarita, Margarita, que algunos conocen, la esposa de Octavio, esta niña, bueno, esta mujer ya casada, tiene una niña y un niño, yo digo esta niña porque la hemos visto crecer, lleva un año de diferencia con nuestra hija, y la Lucía dice, y es que Margarita ya ha dicho, es que, y no sé si lo decía el otro día, me parece María, dice, es que con esto, sí, no encuentro normal que Cayetano diga esto, de si se han encontrado, se encontrarán estas cosas, y normal, porque yo creo que muchos días se ve con mi padre. Y esto me ha llamado mucho la atención, porque su padre hace años que murió. Y en realidad es así. ¿Cuántas veces me encuentro con Joaquín? Y así le llamábamos, que era Joaquín Cristóbal, otro poco, éramos los tres mosqueteros desde niños. Bien. ¿Qué pasa aquí con esta idea de iglesia pobre, de volver a este cristianismo primitivo, todo esto, de tratar de dar la idea clara de lo que es el Evangelio? Caramba, si toda mi vida lo estoy predicando, siempre lo mismo. Busca a Cristo. Y síguele. Es como aquello que dice el mismo por boca de Jesús. Toma tu cruz, ven, sígueme. ¿Seguir a quién? A Cristo, al Espíritu. ¿Dónde está? En ti mismo. ¡Despierta! Y ahí tenemos otro detalle fantástico. ¡Lázaro! Ven fuera. Lázaro estaba muerto y después resucita. Sí. Que era un ser humano que estaba ahí en la tumba, le habrían dicho a Jesús, Señor, mi padre y mi hermano y mi amigo y mi tal y mi bueno. Y todo Israel se habría puesto ahí viendo cómo sacaba un muerto de la tumba. Sin embargo, no es así. Porque cuando va aquel individuo a Jesús y le dice, Maestro, te seguiré. Pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Jesús no estaba contra el entierro físico humano, sin embargo aprovecha la ocasión y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú piensas, esto dices, caramba, que los muertos entierren a sus muertos. Y es que es verdad, millones y millones de seres humanos sobre este mundo, ricos y pobres, blancos y negros, jóvenes y viejos, no viven, están muertos, vegetan, que no es lo mismo. Comen. Es aquello de que a veces se ha dicho, vivir para comer. No comen para vivir, físicamente, y cosas. Y después nos encontramos que nos espantamos, y estafas, y robos. Y ahora estas palabras modernas, malversación de fondos, fuga de capitales, blanqueo de dinero, droga, alcohol, armas, contrabando, vendiendo por allí, vendiendo por allá. Y una de las cosas que tenemos delante de nuestras narices cada semana, y la gente no dice nada, por lo menos los medios de comunicación, en esta Semana Santa en las carreteras de España ya llevamos más de 50 muertos. Y la cosa se está así, tan tranquila, tan campante. Seguro que el lunes o el martes, porque el lunes en muchas partes es siesta, habrá más de un centenar de muertos. En la guerra de Bosnia no hay tantos muertos. ¿Qué es esto? Para que unos cuantos se llenen el bolsillo, que ganan dinero. Y es cuando piensas, el espíritu avanza, la luz física nos alumbra ahora, pero te das cuenta que Cristo es luz. Cuando hay luz, se ven las cosas claras, no fallan. Y entonces ves que como tres jinetes de la Apocalipsis, que podríamos decir cuatro jinetes, pero vamos, capitalismo. El clero, los sacerdotes de todas las religiones. Y los militares son como tres jinetes del Apocalipsis, y pueden meter a los políticos, serían cuatro jinetes del Apocalipsis, que a través de la historia humana, cuando ellos empezaron a cabalgar, pisotean, explotan, matan a los hombres. A los hombres. ¿Modo de frenar esto? No traer hijos al mundo, traer pocos. Más de 20 millones de parados, hombres y mujeres, obreros, en paro en Europa. Y hay que ver estos que quieren formar los estados de Europa, cómo se ponen, esto. Y el otro día uno por la tele decía, es como una bomba esto. Claro, 20 millones de personas en paro, ¿qué pasa allí? Si les das una metralleta a cada uno. Mientras unos cuantos manejan el dinero, las riquezas, las obras de arte, el oro, las armas. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la civilización, la cultura que tanto alardean estos tipos? ¿Y dónde está la cosa espiritual? Porque de religiones, de religión hay, está lleno todo el mundo de religiones. ¿Qué de qué sirven estas religiones? Y hay un detalle en el llamado Antiguo Testamento, porque se dice la Torá judía, que hay un profeta que dice, y hay que ver la cosa como la tapa y como es desconocida de la misma gente católica y protestante, pero sobre todo la gente católica con esto de las procesiones. En el llamado Antiguo Testamento, si vais leyendo, os encontraréis que hay profetas que dicen, y estos dioses, figuraos lo que podría decir ahora, si va lejos, estos dioses que tienen estos pueblos, y se refieren a otras religiones, claro, lo llevan a andas, y estos dioses son de madera, de barro. Pero si no les llevan a andar, no pueden andar, no pueden hablar, no ven nada, no oyen. Estos días, en toda España, las procesiones, se cumple aquello de aquellos profetas. Caramba, hay que ver la cosa. Y Job dice, la tierra nuestra se sostiene en el vacío. Sobre nada, en el vacío. Después la Inquisición persigue a estos primeros hombres, como Galileo, el Dan Bruno, que dicen, no, es que mira con este aparato, mira las estrellas, nuestra tierra se mueve, está castigado al fuego eterno por decir verdades, y estas verdades encontradas en libros, en catedrales, en religiones, nada. No, porque los que ahora vosotros de estos días así ya habéis visto conmigo, tres detalles, casi casi uno encima de otro. El primero, me parece que era, sin ir más lejos así, solamente de ahora, aquello de que tenía que chocar sobre el planeta, que yo había pensado, había dicho, no sé si era planeta Marte, no sé, porque ha sido tan rápido, y fue sobre Júpiter. Después lo anunciaron, días después, los astrónomos. Después me veo aquella gran masa de Tierra, con miles o millones de puntos y soles, unas llamas, y subían las cosas que se movían. Caramba, maestro, esto, sí, es como un almacén que cuando explote, bueno, después los astrónomos norteamericanos, ingleses, etcétera, dicen, sí, hemos encontrado un agujero negro, hemos descubierto, y hay esto, y esto, y esto, y miles o millones de soles y mundos en una nueva galaxia que está a punto de parir. Caramba, y ahora esto de Jesús, de las tumbas estas, o sea, de las cajas estas, los osarios. ¿Por qué? ¿Porque yo soy el privilegiado? No. ¿Porque solamente lo daré a Cayetano? ¡No! Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu. Nosotros somos espíritu. En lugar de poner la cabeza tan abajo y mirando las cosas de la tierra, mírenos un poco hacia arriba, en el sentido espiritual. Señor, el maestro, ¿qué tengo que decir y hacer en este mundo? ¿Para qué me has colocado allí? ¿Para comprar una casa? ¿Tierras? ¿Coches? ¿Tener dinero en el banco? ¿Para engañar a otros? ¿Para poner una empresa y ganar dinero a costa del trabajo de otros? ¿Pisoteando tu mandamiento cuando dices amar a tu prójimo como a ti mismo? No, aquí me has puesto para evolucionar, avanzar, yo, tú, cualquiera. Y entonces, es lo que decía, que era el año pasado que fuimos con María y Jaime allí a la Radio Balear, que decía al locutor, me pedí cosas del viaje astral, dije, sí, todo el mundo sueña, soñamos, todo el mundo sueña, hasta los animales sueñan. Y entonces entramos en el astral, que es como entrar en la biblioteca. Entras en la biblioteca, pero si no sabes leer, ¿qué pasa? Puedes hojear unas revistas, que haya fotos, pero nada más. Pero si sabes leer, ya puedes leer algo. Si tienes estudios más, y tienes idiomas, libros de idiomas, etc. Según tu capacidad. Entonces, el astral viene a ser una cosa así. Entras, te dejan entrar. Maestro, ¿qué puedo ver, saber? Y según tu capacidad espiritual, como espíritu, según tu avance, te dicen, mira esto, mira lo otro. Pues ya a veces yo digo, y te da este caramelo, este bombón de hada, mira. ¿Cómo? ¿Qué es esto, maestro? Que se encontrarán estos huesos, estos osarios, o la tumba, esta cosa, muy bien. Y en otro caso, ya más atrás, aquello de Jiménez del Oso, Madrid, dan la noticia por toda España, la prensa, la radio, la televisión, de que hay siete planetas que chocarán, y bueno, y cartas, y me telefonean, y de la península, y de por allí, en fin. Cayetano, ¿sabes algo de esto? No, pero cuando lo sepa ya diré algo. Viene el día, unos días después, en fin. Maestro, son siete planetas, sí. Y están en línea, pero yo no los veo en línea aquí. Desde la Tierra se ven en línea y chocarán, harán carambola y chocarán contra nuestro mundo. Y se anunciaba para el día 21 del 82, el año 82, el fin del mundo nuestro. ¿No chocarán? No. Entonces puede decir que no chocarán, claro. Al despertarme, bueno, por la mañana, voy, y un mensaje pequeñito y ya va. Y en Madrid llamaron la atención de Jiménez del Oso y dicen, que Cayetano de Mallorca ha dicho que nada de esto, que no chocarán. porque no va usted a Mallorca, sí tengo que ir a Mallorca. Vino aquí, dio unas conferencias en el Teatro Principal, no sé quiénes eran que habían ido, no sé si José o Villedo, no sé. Y le dijeron, hombre, ahora puedes ir a visitar a Caetano, pero aquí no vino. Bueno, total, que no chocaron. Y unos 20 días antes, más o menos, sale por la televisión Jiménez de Loso y dice, estos señores de París que habían visto esto se han equivocado. No, no pasará nada. No pasará nada, claro. Señor de estudios, escribe libros, es médico creo también. Claro, no va a rebajarse, aunque sea jubilado, que no sabe casi ni escribir. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué yo insisto tanto en esto? Busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. No se trata de perder el tiempo, si ha dicho fulanito, si ha dicho otro. ¡Tú! ¿Qué dices? Ahí está la clave. ¿Cuántas veces digo a Domeo? Está bien estudiar la filosofía de otros. De otros. Pero, ¿y tu propia filosofía? ¿Eres filósofo? Porque un filósofo no es el que estudia filosofía de otros. Es el que piensa por sí mismo y lanza ideas positivas, claro. Este es el filósofo. Entonces, ¿quién es el espiritual? El que lee libros, el que lee la Biblia, el que pertenece a una religión determinada. ¡No! Ya Cristo ha dicho muy claramente el espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Entonces, si es el espíritu que da vida, tengo que procurar alimentarme espiritualmente, yo, no solamente el cerebro de ideas, y mucho menos ideas de otros. Ahí está la clave de todo. ¡Hombre! Se ha dicho, esto no es mío, pero seguro lo habréis leído o oído decir. ¡Hombre! Conócete a ti mismo. Y hay mucha gente que ni sabe que se pesca ni dónde se encuentra. ¿Por qué? Porque trata de conocer otras cosas, tener otras cosas, saber lo de otros y tuyo. Una vez vino aquí un señor y me estaba hablando, y si esto y esto y esto y esto, y me hablaba, y yo le digo, bueno, se ve que tú has leído libros de Allan Kardec, el fundador del espiritismo, de las sociedades espiritistas de Europa y América, era un francés, se ve que tú estás metido en esto del espiritismo y tal. Y, ah, ¿y cómo lo has sabido? ¿Cómo lo has sabido? Si tú mismo me lo dices, hablas con una persona y te hablas, venga, tú hablas y... pero basta que hable, que no te digan nada más que ideas. Ah, tú eres testigo de Jehová, ¿y cómo lo has sabido? Y tú eres católico, ¿y cómo lo has sabido? Y tú eres ateo, ¿y cómo lo has sabido? Y tú eres comunista, socialista, ¿y cómo lo has sabido? ¡Caramba! Si tú me lo recitas, eres la cinta eterna, que solamente me repites ideas de otro. ¿Y las tuyas dónde están? El espíritu. Cuando creces espiritualmente, las cosas están a tu alcance espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que encaja en la vida humana y puedes hablar con propiedad. Y dice, bueno, ¿por qué yo digo esto de en el mensaje aborta? ¿Quién soy yo para decir estas cosas? Caramba.